Aquí estamos otra vez de vuelta a las no cabinas de la fuga radial con la sala llena. Aquí han venido, han caído las cuatas en cocha, pero además ya se han unido por fin las cuatas de las fugas de otros territorios, así que están las cumpas de La Paz y Santa Cruz, así que ahora queremos habilitar una conversita para charlarnos un poco de lo que hemos escuchado, ¿no, compas? Esperemos que se haya podido generar también un eco mutuo entre todos los territorios que han salido a marchar y que entre todas hayamos seguido alimentando esta fuerza, esta rabia que nos moviliza y transforma. Compas de La Paz, a ver, está la Mar, la Dani, cuéntenos un poco, hace rato estábamos ahí queriendo contextualizar en base a lo que nos han contado también ustedes, si nos pueden contar un poquito más cómo ha sido esta toma de las calles, esta jornada del 8 de marzo en el Gran Chuquiago, donde también ha habido muchas convocatorias, mucha fuerza, y pues tener el Estado ahí cerca también genera una resistencia así de fuerte, ¿no? Entonces, compas, les pasamos la palabra, cuéntenos. Hola, hermanas, ¿cómo están? Al fin puedo unirme a esta fuga después de las complejidades de una jornada en la semana, pero feliz de estar nuevamente acá, con toda esta fuerza que se genera también desde este medio libre de comunicación cooperativa. Y también sentir y ver lo que nos permite, ¿no? De unir voces de distintos territorios, y eso pues genera más fuerza. Bueno, en La Paz han sido dos jornadas intensas, porque ha habido una convocatoria que, si bien no estaba enmarcada en el 8M en sí, sino ha sido llamada un día antes, que era el 7M, es una marcha que ha sido convocada por familiares de víctimas de feminicidio, víctimas de violación, en trabajo conjunto que están haciendo con una colectiva que está acá en La Paz y en Santa Cruz, que es Mujeres Creando, que ya habían hecho una marcha anteriormente desde el Alto, que era esta marcha por la justicia y contra todas las violencias machistas, ¿no? En la anterior fuga también pudimos compartir un poco de eso. Y bueno, desde ahí se llamó el 7M, otra vez desde la ciudad del Alto, desde el Faro Murillo, a hacer una movilización, y esta vez denominada como la acción en legítima defensa por la vida y la libertad de las mujeres. Ha sido una marcha súper potente, que ha bajado desde el Alto hasta la ciudad de La Paz, lo que es el Tribunal Departamental de La Paz en la calle Potosí, que está en el centro. Y bueno, al llegar a la marcha, si se veía un montón de gente de otros territorios, han llegado comisiones de todos los departamentos, de familiares de víctimas y víctimas de violencias machistas, obviamente también los familiares de víctimas de feminicidio. Y esta marcha se caracterizó porque tenía varios banners que estaban impresos con las imágenes, nombres, el detalle de los casos que hay. No solamente con los nombres de los feminicidas y con los nombres de los violadores, sino también con los nombres de fiscales, jueces, y también los nombres de mujeres fiscales y juezas, ¿no? Entonces se veían así súper fuerte la imagen, al verla veían los banners con todos estos nombres, y ha sido una cosa que ha llamado mucho la atención. Y durante todo el recorrido ha habido mucha gente que se acercaba, que sacaba fotos, ¿no? Que estaba así como expectante a qué era eso. Y bueno, hemos podido recoger testimonios, sobre todo de compañeras que han llegado de Potosí, de Oruro, de Santa Cruz, que estaban denunciando los casos. Acá en La Paz, cuando hacemos las marchas, siempre estamos en contacto con familiares de víctimas de feminicidio, pero de este territorio. Entonces, lo rico de esta marcha ha sido que hemos podido hablar con familiares de otros lugares, ¿no? De otros departamentos. Historias fuertes, jodidas, todas así como ellas mismas nombraban, peregrinando por justicia, ¿no? Peregrinando por justicia porque sus casos no han prosperado. Se repite lo mismo, ¿no? De libertad sin haberse realizado el proceso, detenciones domiciliarias o que hay sentencias, igual han sido liberados, ¿no? Y todo en el marco de esto de que tanto se está ahora hablando en el movimiento feminista, que es el tema de la justicia patriarcal. Esta marcha llegó al Tribunal Departamental de La Paz y ahí se instaló una vigilia de 24 horas. Fue así como impactante ver cómo llegaba por la calle de Potosí, que es estrechita, todos los banners juntos, con todas las imágenes de quienes estaba denunciando. Fue súper fuerte ver cómo las familiares de las víctimas y víctimas de violación subieron estas rejas que tiene el tribunal, reparan todo eso y se instalaron, ¿no? Y el tribunal quedó cubierto de estos banners y de muchos otros carteles que hicieron las personas que se convocaron a esta marcha, así quedó totalmente llena de eso, ¿no? Y, o sea, ver ha sido súper impactante, la gente quedó súper impactada, y ahí vieron la noticia que se iba a instalar una vigilia, ¿no? Entonces, esta vigilia ha empezado a mediodía del 7 y se quedó hasta la jornada del 8, también a mediodía, un poco más. Y se quedaron a dormir ahí, tanto, o sea, todas las personas que habían llegado en busca de justicia y también las compañeras del colectivo de Mujeres Creando, ¿no? Ha habido harto movimiento nomás de medios al llegar, porque en el transcurso del alto no había muchos medios de comunicación, pero sí llegaron, ¿no? Y bueno, pues creo que una cosa que hay que compartir es que también la forma en que querían y abordaron el tema, tanto de la marcha como de la vigilia, siempre con las limitaciones que tienen estos medios, ¿no? Con una mirada que no llegaba a comprender de qué se trata, que esta es una situación sistemática de violencia que está muy jodida, ¿no? Y algunas preguntas que hacían ahí era a las personas que les decían si esto se mejoraría con mayor presupuesto, si esto solamente era, o sean casos aislados, y lo que quedó fue que no se trata de casos aislados, sino que es una cosa sistemática y que se está exigiendo justicia por todos los casos. Entonces ha sido súper bueno y ha sido pues el paso, también como una crítica a una marcha que se llamó al gobierno, por el gobierno para el 8M, que se hizo en la mañana de ayer. Y bueno, era eso, como decir, vamos a mostrar la vergüenza de este Estado que supuestamente está en su política de despatriarcalización, pero no es cierto, ¿no? Porque sigue siendo totalmente patriarcal y ha sido como una jornada intensa que ha dado pie a lo que ha sido la potente también marcha del 8 de marzo, donde muchas colectivas se han convocado, muchas cuatas muy jóvenes, y ya, pues ahí para que relate esa parte le doy paso a la Mari. Gracias, Day, y a todas las compas que estamos por aquí, por estas ondas radiales. Sí, yo creo que en La Paz, como geografía, digamos, ya que estamos así un poco inscritas en esta dinámica de lo que es vivir en el centro del poder estatal, ha habido tres marchas, ¿no? Que son tres vertientes, como ya decía Dani. Una es la del 7M, se dijo, que fue convocada por Mujeres Creando, y las otras dos, ¿no? La convocada por el gobierno en la mañana, donde participan instituciones y, bueno, organizaciones también sociales grandes, y la que fue la convocatoria autónoma, ¿no? Que, como siempre, se ha hecho a partir de una articulación de varias colectivas. Entonces, yo creo como que ha sido un proceso largo, ¿no? En todos estos años y particularmente en este último tiempo, donde estamos viviendo también un recrudecimiento de las violencias, porque hemos vivido el caso de María Fernanda, por ejemplo, que ha sido algo que ha provocado mucha indignación, y como ya escuchábamos en otras transmisiones radiales, donde se van, ¿no? O sea, va todo un movimiento de mujeres, de colectivas, de gente que se convocó para apoyar a la familia y que estuvo ahí presente, ¿no? Entonces yo creo que hay varias vertientes que también están en debate, ¿no? Yo creo que es muy rico que, de todas maneras, que haya habido así como toda esta organización, una muy, sí, por el lado de mujeres creando, que ha estado visibilizando y también teniendo esa, una capacidad de confrontar directamente al Estado, ¿no? Ya sea con entrevistas, ya sea con movilizaciones, y en especial la marcha, ¿no?, que hubo tan grande la anterior vez cuando se sacó a luz este caso de la impunidad para el feminicida violador en serie en la ciudad del Alto, pero que destapó una cosa sistémica, ¿no? Porque, bueno, el gobierno presenta esto justamente el día de ayer. Aquí se dijo que hay 10 feminicidas que habían vuelto a la cárcel, ¿no? Pero también nos preguntamos, bueno, con esta comisión que se armó, de la que hablaba la DA hace ratito, pero que no es suficiente, ni mucho menos, ¿no?, como acción estatal, porque hay miles de casos de violencia. Es que no solamente son los feminicidios, sino es algo que se destapa con todo esto, que es lo que viene antes del feminicidio, y aunque no termine en feminicidios, la violencia que por años hemos atravesado muchas, ¿no?, de diversas maneras. Entonces yo creo que en este proceso es muy importante cómo se van viendo también estas articulaciones, y luego la que hubo, ¿no?, de estos, de los colectivos que también han estado haciendo un trabajo de visibilización, otras como que lo mencionan como acompañamiento, digamos, desde hace mucho antes, y de dar un espacio, dar un apoyo, dar siempre esta presencia en las calles, acuerpamiento a las familias, ¿no? Ayer estuvo de nuevo y se nos estruja siempre el corazón cuando hemos visto a la mamá de María Fernanda otra vez en las calles con su nietito, ¿no? Y hay en la marcha, que fue igual muy grande, colectivas que van articulando esto, pero gente también que llega y se autoconvoca, ¿no? Hubo participación muy creativa, súper creativa, de las compañeras que estaban en batucadas ayer en la tarde, en esta convocatoria autónoma, compañeras que también están pensando a través de las consignas otras cosas, ¿no? Estaba, por ejemplo, un bloque de maternidades que, bueno, yo no sé si estuvo en otras marchas, pero me llamó mucho la atención cómo ellas estaban, por ejemplo, poniendo al aire esto de, o sea, para discutir la violencia vicaria, por ejemplo, ¿no? Es que es la venganza contra los niños, ¿no?, por padres violentos. Lo que son por ejemplo, el que padres no ejerzan la paternidad, digamos, o sea, padres ausentes, como varias violencias que se discutían ahí, ¿no? Y la fuerza de las compañeras, como siempre, el bloque negro, que interpelaban al Estado, pero también como que era como una fuerza interna, ¿no?, de también a las propias organizaciones, porque la marcha empezó en la COP, ¿no?, o sea, en la sede de la COP, donde las mujeres trabajadoras hicieron un reclamo y también evidenciaron que la Central Obrera Boliviana no representa a las mujeres, ¿no?, en ningún sentido de lo que esta palabra representación significa, porque no hay eso, ¿no?, no hay esa visibilización, y son puros dirigentes hombres que lo primero que están viendo es su bolsillo, ¿no?, y eso es por lo menos lo que hacían notar las compañeras. Entonces hay tantas violencias que muchas veces quedan encubiertas, pero que estamos discutiendo. Se fue al IDIF también por el caso de María Fernanda, porque la policía no investiga a los propios policías, porque no lo van a hacer nunca, porque son parte de su mismo gremio, digamos, ¿no?, de violentos. Y luego la marcha, pues también fue, como siempre, hubo como un amago así, como, bueno, de hecho, así como que se logró tomar una parte de las gradas de la iglesia que queda ahí en pleno Prado, que es un lugar que ya en todas las marchas hay una discusión, donde salen grupos estos de los Pro Vida. Y bueno, luego yo creo que ahí quedan varias discusiones, ¿no? Porque también se ve que no somos y no tenemos por qué ser homogéneas, y creo que podemos pensar nuestra participación más allá de caudillismos, de ningún lado, y sí en una acción colectiva que ayer se ha visto muy fuerte, ¿no? Y que de todas maneras es solo una de las que estamos haciendo, de las luchas cotidianas que tenemos cada una en nuestros espacios desde los cuales hablamos, ¿no? Entonces, ha sido una marcha multitudinaria, digamos, pensando en años anteriores, un poco como decía en la entrevista Raquel también, que cada vez hay más mujeres, son muy jóvenes, con diversas experiencias y hay una riqueza ahí, pero por supuesto también hay debates que tenemos que dar ahí, ¿no? En estas tres convocatorias que hubo y, bueno, la participación que yo les cuento, que es la de la siempre como desde el lado de las convocatorias autónomas, ¿no? Donde se confluyen muchas colectivas, muchas mujeres que no tienen tampoco colectiva, pero que están igual en las calles este 8M. Gracias, hermanas. Qué jornada realmente llena de potencia, llena de fuego ahora, y cómo nos vamos conectando desde que empezó esta fuga hasta ahora, este momento que cierra. Yo me llevo mucha fuerza de las movilizaciones y de los distintos plantones, las distintas acciones que hemos estado cubriendo y que junto a las hermanas hemos estado también en las calles accionando, y vimos claramente, ¿no?, que a pesar del tiempo complejo que vivimos, nosotras seguimos, ¿no?, en el lugar que siempre lo hemos considerado nuestro, que son las calles. Siempre me es como importante decir las consignas que traemos y que gritamos, ¿no? Siempre la rememoramos. Creo que esta jornada también, que es extendida, que no solamente es el 8M, esta fuerza nos acompaña para lo que nos queda en este año, y sabemos que no somos feminismos de efemérides, pero sí consideramos el 8M un día de acción mundial, ¿no? Y ahí estamos trayendo un poco las voces de las distintas colectividades y mujeres que hoy nos conectamos. Me pareció súper importante escuchar a todas las compañeras, todos los testimonios, y a mí me quedó resonando uno de los mensajes que había ayer acá en la movilización en la tarde en Santa Cruz, decir igual que han habido dos movilizaciones al menos, una en la mañana, convocada más por plataformas institucionales, pero hay que decir que ahí también habían compañeras jóvenes que van de manera autoconvocada, creyendo que las marchas no son de una institución, sino que la marcha es de todas, y cada una va con su consigna, cada una va con su fuego, a los espacios que se sienta convocada. Por la tarde se dio esta movilización más autónoma, más desde las diferentes colectividades que vivimos en Santa Cruz, y ahí un poco les decía que fueron tantas consignas que se gritaron, ¿no? Un momento bastante fuerte que fue en el momento en el que nos encontramos en el Palacio de Justicia, como para cerrar y hacer esta olla de fuego, ¿no? Este aquelarre para quemar a los fiscales y jueces, que se convirtió en una tribuna feminista, en una audiencia, ¿no?, en el que las compañeras traían sus dolores y sus denuncias, bastante, bastante duro, pero también bastante fuerte la contención y el yo sí te creo, hermana, no estás sola, estás con tu manada, y ese apañe, ¿no?, que se sintió, es decir, acompañado de dolor, pero también de esta potencia del abrazo y del apaño a la otra compañera. Yo les decía que entre las frases y las consignas que había leído aquí en Santa Cruz, había una particular que decía que quizás nosotras marchando seríamos más, pero no lo podemos lograr desde las tumbas, ¿no? Y eso es como tan duro y tan fuerte, pero para no quedarnos como en el dolor, ¿no? Y como en el estamos muertas, me resonaba mucho conectar con una idea que en la entrevista ustedes, compas en coche, hicieron a Excel, y es que justamente estamos siendo convocadas, estamos siendo llamadas también por las hermanas que ya no están. Entonces eso me parece bastante potente, ¿no? Nos convocamos también por la redención de las compañeras que ya no están, y eso es lo que nos mueve, ¿no? Sabemos que ellas nos acompañan y esperamos que en este sistema de justicia patriarcal, que no es el que queremos, que queremos reformar, finalmente encontremos un mínimo de justicia desde el que nosotras pensamos, ¿no? Y ahí es importante la toma de la calle, el que hayamos rayado paredes, ¿no? El que hayamos teñido de sangre o de rojo, de pintura, los lugares donde encontrábamos las aguas, como pasó en Cochabamba. Entonces, todas estas acciones realmente nos alegran, nos mueven, nos movilizan, y es ahí un poco que intentamos tejer entre todas esta rabia y esta furia, ¿no?, colectiva en Bolivia. He sentido bastante fuerza, como les decía, hermana, y siento que cada vez somos muchas, y que cada vez los feminismos también se van multiplicando, ¿no? Y en ese sentido ya no, probablemente nos sentimos solas, ¿no? Ya no somos cuatro locas, aunque no está mal ser cuatro o cinco locas, ¿no? Igual es una fuerza, es una potencia, pero ahora creo que nos sentimos más abrazadas y más acompañadas. Igual esta manera en cómo hemos verbalizado la violencia, ¿no?, que se siente, que hemos visto estos días de acción desde el 7, el 8 hasta ahora, y cómo hemos puesto en la palabra también nuestro estudio a esta justicia boliviana, que no resuelve los casos de feminicidio y de violencia contra nosotras, y que la fiscalía todo el tiempo está rechazando y está absolviendo los casos. Bolivia tiene uno de los datos más alarmantes, ¿no? Porque es una fiscalía, un sistema judicial que es el que menos condena, el que menos sanciona, y ahí uno ve paseando feminicidas y violadores. Entonces, verbalizar y salir nosotras a gritar y a movilizarnos, finalmente son estas pequeñas revoluciones que creemos que van a transformar este territorio, ¿no? Para buscar una cuestión bastante básica, como decíamos en las entrevistas y testimonios que compartíamos, ¿no? Nosotras como mujeres nos estamos jugando algo clave, ¿no? Y es que nos estamos jugando la vida, o sea, estamos luchando por vivir, ¿no? No queremos que nos maten, no queremos que nos violen, y es este sentido de nuestra lucha, ¿no? El que estemos vivas, ¿no? El que esté yo con mi hermana, y el que esta historia de violencia y de dolor y de maltrato en mi cuerpo no se repita, ¿no? Que es una cadena que, ya decían las compañeras ayer, igual tenemos que romper, y aquí y ahora no queremos seguir siendo violentadas y no queremos una muerta más. Creo que esta fuga ha sido potente en todos los sentidos, y nos motiva a que sigamos saliendo a las calles, a traer estos reportajes, las voces de todas, para que sigamos difundiendo desde la narrativa nuestra feminista, compañera. Así es, hermana. Definitivamente nuestras voces son importantes, las voces de cada una, que de quienes hemos podido entrevistar y hemos podido también recuperar los registros sonoros. La voz de cada una de nosotras sí tiene una importancia, y por eso también queremos que toda la munda nos escuche en nuestras fugas radiales. Estamos en estos no estudios con nuestra amiga, querida compañera, hermana de la vida, Carlita, que ha venido a visitarnos. Carlita, contanos también vos tus percepciones y danos pues también tu palabra importante, hermana. Hola, buenas a todas las personas que escuchan La Fuga Radial. Bueno, yo quería contar un poco el antes de la marcha, porque ha sido sorprendente este año, aparte de todo lo masivo que ha sido y cómo se ha logrado de ser más de miles de mujeres que nos hemos encontrado desde nuestras diversidades. Han habido como asambleas donde nos hemos mirado todas con toda, como he dicho hace rato, nuestras diversidades, y hemos podido lograr de alguna manera ponernos de acuerdo y el poder hablar de cómo se iba a llevar, digamos, esta marcha y cómo íbamos a convocar también cada quien a sus compitas, a la hermana, a la amiga, a la vecina, qué sé yo, ¿no? Y bueno, se ha concretado de forma diversa, abierta, con toda esa posibilidad de encontrarnos. Entonces se ha se puso como que cada punto, una colectiva creó su propio manifiesto, hizo su propia acción en todos los puntos que habíamos como pensado. Yo puedo hablar, digamos, por ejemplo, desde lo que ha sucedido en la Colón, de cómo ha cerrado toda esta marcha, porque nos hemos acompañado, entre todas hemos tenido mucho cuidado con la hermana, con la compañera que estaba marchando a nuestro lado. Y hubo un performance, por así decirlo, que fue muy, muy, muy potente, que fue como para el sello, como para cerrar toda esta potencia, toda esta rabia que teníamos, porque también ha sido súper alucinante el poder vivir con alegría esta forma de expresar toda esta impunidad que teníamos y toda esta frustración y rabia que tenemos diariamente por lo que nos atravesamos en nuestros cuerpos a través de las prácticas patriarcales que vivimos diariamente, ¿no? Entonces, todo lo hemos vivido con alegría y ha terminado siendo un performance en la Plaza Colón, donde varias compañeras de forma colectiva han creado un texto, un manifiesto, una oración, donde abortábamos absolutamente todo, ¿no? Y se ha representado votando justamente al extractivista, al cura, a los policías, y después terminó como manchándose de rojo toda el agua de la fuente, ¿no? Que igual así como para las que hemos estado ahí, para las que hemos observado, ha sido como increíble el momento y el espacio que hayamos podido tener de otra vez poder tomar las calles, ¿no? Y tomar las calles en todos los sentidos, no solamente marchando, sino también parchando, intercambiando todas las cosas que las colectivas y las compañeras han ido como creando a través de sus historias también y sus memorias históricas desde su colectiva. Eso ha sido muy sorprendente, ¿no? Así es, definitivamente la fuerza se ha sentido en las calles, en todo lado. Gracias, hermanas, compañeras de todos los territorios.